Empieza el incendio. Cienfuegos, 43. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Dos de agosto y bueno, hoy no podemos emitir en directo en Radio Sata por problemas técnicos, pero el podcast no falta a su cita. Esto es Cienfuegos, número 43, 43ª entrega, Radio Sata, podcast en Radio Ela, política y rock en este calurosísimo verano madrileño. En un programa que hoy va a venir variadito con toda esta política y rock, vamos a contar historias para todos los gustos y colores con protagonistas que a más de uno sorprenderás. Y vamos a arrancar con una canción que es una versión, nos gustan mucho las versiones aquí, una versión necesaria. Si metemos un clásico proletario chileno por una batidora de reggae y dub italiana, para meter un clásico sale lo que vamos a escuchar ahora mismito. 99 Pose haciendo versión de Quilapayún, seguro ya sabes de qué hablamos. Con valor, y estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, 99 pose desde Italia esta versión de Quilapayún, el pueblo unido jamás será vencido. Y qué bien traído viene ahora, ¿no? Que se está debatiendo por enésima vez. A mí ya me aburre incluso, pero me temo que es un bucle inevitable. Se está debatiendo por enésima vez sobre el derecho a la huelga, que sí, que molestas que son, que si hay apoyo a tu causa, pero uy, no lo hagas así porque es que no... Se está hablando mucho de esto ahora, pues con estos conflictos latentes, por ejemplo, los repartidores de prensa en Boyacá, el personal de Ryanair, en el sector del taxi, no sé, tantas cosas. Y bueno, recordar, las huelgas no son peticiones de firmas en Chase.org, y no hace tanto ejercer el derecho a huelga podía tener consecuencias mayores que te quitaran un día de sueldo. Y aún así, mucha gente las hizo y gracias a ellos tenemos derechos que no son regalos, no son pues gracias divinas, no son concesiones porque sí, son derechos arrancados de la plusvalía que generamos los trabajadores a las empresas, no se nos olvide. Nos cuenta la revista Contrahistoria una de estas huelgas sangrientas que hubo en España hace no tanto, 1970, la huelga más sangrienta de los albañiles granadinos. El 21 de julio de 1970, la policía abre fuego contra miles de huelguistas que se concentran en las céntricas calles granadinas desafiando el control del régimen. El resultado, 6 heridos y 3 obreros muertos. Antonio Huertas Remigio, de 21 años, Manuel Sánchez Mesa, de 27, y Cristóbal Ibáñez Encina, de 43. Granada llevaba más de 3 décadas sin vivir un conflicto laboral de semejantes dimensiones. Se negociaba un nuevo convenio en el sector de la construcción y los obreros reivindicaban una subida salarial de 240 pesetas diarias. 8 horas de trabajo, la abolición del destajo y el fin de las horas extra. Mientras, la propaganda franquista maquillaba la realidad hablando de paz social y bonanza económica. Una paz mantenida con una férrea represión y una bonanza forjada sobre los hombros de los trabajadores que ocultaba sus verdaderas causas. Los sueldos más bajos de Europa, miles de migrantes trabajando fuera de España y enviando importantes cantidades de dinero al país, y un sindicalismo domesticado al servicio del franquismo. Pero para principios de los 70, las huelgas en Asturias, la huelga del metro en Madrid y la masiva huelga de la construcción en Granada demostraban que algo estaba cambiando. Una vez más, nadie pagó por esos asesinatos. Así que nada, en memoria de Manuel Sánchez, de Antonio Huertas y de Cristóbal Ibáñez y de tanta gente que lucha por sus derechos, que al final son los de todos, en las distintas huelgas, esta canción de los Redskins, un clásico también, Unionize. Unionize, Sindícate. Esta canción, muchos quienes padecemos esa maravillosa enfermedad que es la vasquitis musical, la conocimos por una pedazo de versión que hicieron Negu Gorriak en su disco de despedida, aquel Salanagur, y bueno, la letra es imprescindible. Vamos a dejarnos de soplapolletes individualistas que nos la están colando como idiotas por ahí. Lo primero que debe decirse, el odio está muy bien, pero el odio debe ser organizado. Si los sueños se van a realizar y la ira no es un sustituto para la rebelión disciplinada, sindicarse es organizarse. Como decimos, Unionize, Sindícate, de los Redskins, este grupo inglés que ya va teniendo unos añitos. Continuamos en Cienfuegos y ahora con un tema pues muy que tiene que ver con el nombre del programa, ¿no? La semana pasada dejamos pasar la oportunidad de volver a hacer el programa en una de esas fechas simbólicas favoritas que podemos tener aquí. El 26 de julio, siempre es 26 de julio para la gente digna, con sus contradicciones, con sus mierdas, con sus luces y con sus sombras, pero ¡viva Cuba Libre! Y como esto va de música, hubo quien describió mucho mejor que yo cómo vemos mucha gente el tema de Cuba, ¿no? Lo cantaron los Puag en su disco Rebeldía, es una marca registrada en su canción Fidel, las cosas como son. Fidel ya no está, pero las cosas siguen siendo así. Viva Cuba Libre. ¿Y por qué el 26 de julio es una fecha simbólica? Pues como ya comentamos en este programa hace un par de años, bueno, como ha comentado mucha gente, porque es historia, la historia no la hemos inventado nosotros, está ahí, pues el 26 de julio es la fecha en la que los revolucionarios cubanos, que son muy muy pesados con las fechas, tienen muy mitificado todo lo que pasó entonces, el 26 de julio del 53, cuando tuvo lugar el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, como parte de una acción armada realizada en esa fecha, con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Era una acción realizada por un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo, al mando de un joven abogado de nombre Fidel Castro. Ese golpe fracasó, ese golpe del 26 de julio del 53, y en el juicio el joven Fidel Castro dijo la famosa frase de "la historia me absolverá", aunque fue condenado a prisión. Finalmente fue indultado debido a la presión pública y demás, pero ahí quedó ese símbolo del

de nombre Pepa Flores, malagueña nacida en 1948. Y leemos no en una publicación alternativa, en una publicación mega comercial en la que pega que se hable de ella, pues una historia, un artículo profundiza un poco en casos como el suyo a raíz del famoso caso de abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein y todo el movimiento del Me Too, por lo que contaba la propia Marisol, la frase literal. A los 8 años no era la niña angelical que todo el mundo creía, ya estaba más sacudida que una estera. Desde que recorría los pueblos de España con 5 funciones diarias, Pepita sufrió tantos abusos que a veces no podía salir al escenario por tener el cuerpo lleno de cardenales. Tenzin Moix me reveló que su carrera fue un cúmulo de monstruosidades, una continua explotación, era compravendida como una esclava del zoco. En 1968, con 20 años, se casó con el también actor Carlos Goyanes, que era el hijo del productor de alguna de sus películas con el que había convivido desde niña. Todo un poquito un poquito feo. Leemos en el diario.es que Marisol, Pepita, declaró a la prensa entonces que no sé si seguiré trabajando después de la boda porque pienso que la responsabilidad económica del hogar ha de recaer sobre el hombre. Si Carlos me manda que deje el cine, estoy dispuesta a hacerlo aunque preferiría seguir con mi carrera. Se acabó como tenía que acabar. 2 años después se separaron y el matrimonio se anuló en 1973, todavía pleno franquismo, oiga, por inmadurez de ambos. Y volvemos a esa famosa portada de Interview del año 76. Marisol, el bello camino hacia la democracia, titulaban, con dos cojones. Pero ojo, esas fotos no eran de aquel año 76 en que se publican, eran del año 1970, que era cuando Marisol estaba casada con Carlos Goñanes, eran por encargo de su entonces marido, parece ser que con el fin de que las viera el director italiano Bernardo Bertolucci, con los ojos puestos en que Marisol trabajara con él y con el actor Alain Delon en una película. La sesión fotográfica había costado 90.000 pesetas, aseguran en la biografía autorizada de Pepa Flores los autores Aguilar y Losada. Para que veas, Pepa pues al final ni denunció ni nada del tema, pero una vez más, una de tantas, se habían aprovechado de ella, de su imagen, de su intimidad, con algo que ni siquiera ya le interesaba. Pero Pepa, Marisol, era una de las nuestras. No solo porque hay que empatizar con toda víctima del machismo, piense como piense, sea como sea, si alguien sufre lo que cuenta Marisol que sufrió, hay que estar con ella, sí o sí, sino porque era una de las nuestras, era una obrera, ella misma se definía, soy una obrera de la cultura, me fusilarán antes que traicionar a mi clase, decía cuando por fin salió del mundo del espectáculo y dejó de ser Marisol para ser Pepa. Vendió los premios de oro que le habían otorgado en las fiestas del caudillo en la granja para apoyar a la izquierda española de la época, económicamente, que es donde muchas veces se nota ir de boquilla y rascarte el bolsillo, que mucha gente del espectáculo, no, presto mi imagen, no, tienes pasta, dala, pues ella la dio. Se afilió al PC primero, después, ojo ahí, al PCPE, al Partido Comunista de los Pueblos de España. Se casó con Antonio Gades en Cuba en 1982 con Fidel Castro como padrino. Participó en multitud de manifestaciones, prestando, como no, su imagen. Hay una foto bastante bonita de ella actuando en una manifestación contra la OTAN. Y lo mejor que hizo, lo más revolucionario, sobre todo por ella, desapareció de la vida pública. Adiós Marisol, nada de vivir de las rentas de haber sido uno de los rostros más populares de España. Adiós, se acabó. Así que, por ella, este corazón contento que hemos tenido de fondo y ahora, pues otro corazón, aunque este intoxicado de rebeldía. Corazones intoxicados, Casualties, punk rock, chicano, desde Nueva York. Tengo el corazón intoxicado, tengo el corazón contento. Estamos escuchando Cienfuegos número 43, Radio Ela, Radio Sata, en definitiva, en tu casa, en tu ordenador, en tu MP3, en tu podcast, en tu radio libre, en tu radio comunitaria, mientras trabajas, mientras estudias, mientras vas en la fragoneta. Esto es Cienfuegos y esto es un poquito de política y rock y canciones que nos gustan e historias que hay alrededor de ellas. Ahora voy a ir con dos clásicos para mí personalmente, Buenaventura, Cienfuegos, imprescindibles, cada una de su padre y de su madre, que me da buen rollo escucharlas, además me da un puntito de pena también, porque me recuerdan batallitas, y tienen una cosa en común, aparte de eso de gustarme. Los dos son bandas que el verles ahora en directo da un tanto de grimita lo que han hecho por continuar con la vaca de oro. No existe el término vaca de oro, me lo acabo de inventar, ¿no? He mezclado ahí las vacas gordas con la gallina de los huevos de oro. Conseguir exprimiendo algo que les daba dinero, en resumen. Escorbuto. La primera canción que de estas dos que voy a poner ahora, dos clásicos que me molan mucho. Pues una canción que cuando me explicaron que va sobre la heroína me quedé con cara de soy un absoluto pringao, inocentón y no me entero de nada de qué va el mundo, ¿no? Escorbuto es una banda que ha quedado pues con ese nombre, con ese cachondeo como grupo para costras y también ha quedado un poco como grupo para flipados. Hay mucha mitomanía y peña pagando una pasta por los vinilos originales de los años 80 y peña yendo cuando va para allá, para la margen izquierda del Nervión, ahí entre Santurce y Bilbao, que cantaban ellos, está yendo al nicho de los miembros de Escorbuto que fallecieron, de Josu y de Juanma, no sé, un poco, hay mucha mitomanía. A mí todo eso que lo rodea, pues a mí no me mola, ¿no? Me resulta un poco ridículo, pero son un grupo con canciones francamente buenas, algunas letras cojonudas, y con varios palos dentro de una etiqueta común que sería punk. No puedes decir, escuches una canción policial, suena a Escorbuto. No, porque realmente tenía muchos sonidos. Y bueno, no me enrollo mucho más. Hablaba de cosas que han hecho las dos bandas que voy a poner ahora por dinero para dar grimita. Pues ha seguido tocando el batería Paco, el batería de Escorbuto. Lo hizo al poco de morir sus compañeros, pues la cosa pues acabó como tenía que acabar. Y hace poco regresó. Y por lo que cuentan quienes fueron a verlo, pues bueno, se lo podía haber ahorrado, ¿no? Fue eso, de eso sí que da una sensación de historia triste que flipas. Escorbuto, historia triste. We'll be right back. historia triste, escorbuto, no es la historia final, continúa el programa, aún quedan cositas. Y decía que voy a poner dos canciones seguidas de que para mí son clásicos. Ahora va una de un grupo que quemé, escuché a más no poder este disco y del en directo que voy a poner, grabado en la sala Kualung en diciembre del 2005. Y el anterior en estudio, son discos que quemé, curiosamente, en una época que no me pegaba mucho que fuera eso lo que más escuchase, ¿no? Era la época en la que iba cada 2x3 a la Ocupa a ver grupos de hoy, a ver grupos de Grinz, a ver el hardcore más machote que sonara. Y sin embargo, me molaba mucho esta banda, La Fuga. Imagino que sería, yo qué sé, para compensar a mis oídos, ¿no? De, venga, te voy a dar un poquito de rock suave para compensar el daño que me estás haciendo con tanto... jugando hardcore. Los colegas se me choteaban, esto de que me molara La Fuga servía de disculpa para iniciar conversaciones, para intentar, solo intentar porque no funciona, para intentar ligar. Los analizas con un poco de calma y la mayoría de canciones de La Fuga no aguantan 2 asaltos, 4 acordes y letras de... pero molan, pero a mí me molaban mucho, ¿sabes? Y tienen canciones que las escucho y tal. Y al igual que Scorbuto, tienen en común el que no saber cuándo acaban las cosas. En Scorbuto acabaron, como está claro, cuando mueren Josu y Hualma. Y La Fuga se acabó, aunque después hicieran un casting para traer un par de rockeros guapos para seguir tocando bajo ese nombre. La Fuga se acabó cuando el líder de la banda, Rulo, se lo montó en solitario con la contrabanda. Y lo que han hecho después La Fuga ha sido horroroso, no suena a La Fuga, no suena a nada. Y lo digo habiéndolo visto en directo, decir, pues... pues ahí está, esto es un karaoke de La Fuga que mola mucho, es un grupo de versiones de La Fuga y que bueno, que cada haga lo que quieran, pero bueno, con lo que vamos, desde Reynosa, Cantabria, La Fuga, Despacito. Que cada uno duerma como le apetezca, ¿no? Continuamos Cienfuegos con canciones ponía un par de canciones clásicas a una que conocí hace poquito, una canción que voy a repetir posiblemente por fecha si veo que queda bien con el tema. La descubrí hace poco, me moló, me llamó la atención el título y me monté mi película. El título de la canción que voy a poner ahora, de la banda estadounidense Anti-Flag, es 9-11 for Peace, 9-11 por la paz. Y me inventé que era una ironía, que era una ironía de que haya un movimiento de policías pacifistas, como en un chiste del tema hace muchos años estaba el cártel de Cali también con manos blancas por la paz. Pues una ironía en ese plan. Y no, me lo inventé yo totalmente, ¿eh? El 911 es el número de emergencias en muchos sitios y pensé que iba por ahí el tema y no. La canción es una guerra, es una canción contra la guerra, contra los atentados del 11S, el 9-11 en Nueva York. Uno de esos atentados que tantísimo marcaron el inicio del siglo XXI, la geopolítica internacional, y que sirvieron un poco para iniciar una nueva era. Qué profundo, ¿no? 9-11 for Peace, Anti-Flag. Flag, 9-11 for Peace, de su disco Mobilize. Y llegamos ya a la sección favorita de todo el que escucha Cienfuegos en Radio Sata, en Radio Ela. Ese original contra versión. En 1978, una de las bandas pioneras del rock en euskera, Itoiz, sacaba su disco homónimo. Y en ella apareció una canción que se hizo tremendamente popular, Lauteilatu, que significa cuatro tejados. No hay vasco parlante, no hay euskaldun que no se la sepa. Es una canción que ha sido versionada en estilos muy, muy, muy distintos. Mikel Erentzun hizo una versión cojonuda con Amaia Montero, una versión que reconozco que me gusta mucho y que he estado tentado de poner hoy en el programa. Al final no será esa. ¿Será quizá la versión que hizo la Orquesta Sinfónica de Bilbao? Pues no. Al final, la versión que voy a poner hoy va a ser la versión más punk rockera. La que hicieron una banda que tenía que haber sonado ya aquí en Cienfuegos. EH Sukarra con la versión de Lauteilatu. Gaude ta postutzen naiz ta ziur zure aita ere bai ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria lauteia gainian iargia erdian eta zo goruz begira zure keia eskuetan putzada bat egin pot nere ana etorriko da ta berri zoriontzu edo zen jerriko jaixetan lauteiatu gainan iargia erdian eta zu goruz begira zure keia eskuetan uta H. Sukarra versionando el clásico Laute y Latu de Itoiz. Ya era una versión que a mí me sorprendió muchísimo cuando supe que la iban a sacar. Lo leí en una entrevista y entre las canciones que tenemos esta versión. Y según vi que estaba el disco disponible en las redes, ¡pam!, directamente que fui a por esa canción, y eso que es la que cierra el nuevo disco de Cop, Revolta. La versionan junto a Boycott, la balada más dulcemente macarra, la bonita apología del disturbio y del incendio, esa suave canción que prohibirían en cualquier radio fórmula, Salta la luna, de Lengua de Trapo, esa banda de mil demonios, esa banda vasca que salió del underground, de allí se movió como pez en el agua. Y encontramos con gran alegría esta versión que mola, pero no es la dulce balada, pero eso sí, Salta la luna. Salta la luna de Lengua de Trapo, versionada por Cop junto a Boycott en el último disco de los catalanes, Revolta. Ahora nos volvemos a Madrid, a un grupo que llevaban mucho sin sonar por aquí, y es una pena, es uno de los grupos con los que más nos identificamos en Cienfuegos. Hablo de San Blas Posse, una banda que estarán tocando el próximo 8 de agosto en las fiestas populares de Lavapiés, junto a Sally Brown y Patilla Sound dentro de ese imprescindible proyecto conjunto que es FCKNZS, o sea, Fuck Nazis, que joden a los nazis, que es su último proyecto un poco para dejar claro que son eso, son política y rock, en su caso, ska. Y bueno, lo último que han estado grabando y que han ido compartiendo en internet es un disco de versiones, todo versiones, nos mola mucho ese rollo de las versiones. Y vamos a poner, aunque el sonido es un poco chungo porque es lo que han compartido ellos en Facebook, de cómo grabando un vídeo de cómo sonaba desde la mesa de sonido del estudio, o sea, tremendo, ¿no? Pues lo último que han hecho, San Blas Pose versión, que a lo mejor os suena a alguno, hecho contra el decoro, ¿qué te voy a contar? Pues eso, ¿qué te voy a contar? Hay ganas de escuchar este disco de versiones de San Blas Pose con un sonido más digno, pero queríamos ponerlo en el original contra la versión. Había ganitas de volver a poner a San Blas Pose y esta versión, de hecho, es contra el decoro. Nos mola mucho. Y se está hablando mucho de esto que voy a poner ahora. No sé si con el término apropiación cultural o un... Tú no entiendes qué es esto, no tienes derecho a cantarlo o yo qué sé. Pero por lo visto la canción que voy a poner ahora debió salir en una serie, en la serie La Casa de Papel. Es una canción popular antifascista italiana, que seguro que todos sabéis ya de cuál estoy hablando. Una canción tremendamente popular. La cantaban durante la guerra, que en el caso italiano empezó un poco antes. La cantaban durante la guerra los partisanos que lucharon contra los fascistas primero y los nazis después. Y también que se popularizó después, durante los años 60 y 70, mucho a raíz del mayo del 68, de la contracultura. Y cómo los comunistas italianos en los diversos encuentros internacionales la cantaban con orgullo, como su seña de identidad. Hablo, por supuesto, del Bella Ciao, ese Adiós Bella. Y bueno, una canción de la que después han hecho cientos de versiones. Desde Quilapayún, abríamos el programa con una versión de Quilapayún en Chile, a bandas italianas de diversos palos como la banda Basotti, como Talco, como Modena City Ramblers, así por decir tres que me vienen a principio. En castellano, por ejemplo, le hicieron Boycott, respetando mucho, por cierto, la letra original en la traducción, cosa que a veces no hacen. Y incluso, yo qué sé, buscando en Wikipedia, veo, aparte de que algún friki ha puesto que hacen versión en la vida moderna cantando en la mochillo, me hace más gracia ver que hay un grupo católico que la versionó, un grupo que se llama Palestra, y canta, a ver si soy capaz de meterlo en la musiquita. Cristo camino, verdad y vida, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cristo es la fuente donde se templa tu sed ardiente juventud. Bien, me voy a llevar un Grammy. También se la oí cantar a los jugadores del Rayo Majadahonda cuando ascendieron a segunda división. No sé, de repente se ha hecho súper popular la música del Bella Ciao, que la gente que venimos un poco de los ambientes antifascistas, rockeros y tal, pues la hemos escuchado toda la vida, ¿no? Me dio por buscar en Spotify y encontré, entre los primeros resultados, además de Bella Ciao, una versión que me ha dejado con el culo torcido, que me parece además una versión muy guapa para cerrar este Cienfuegos 43. En este 2 de agosto hay que cerrar con una canción antifascista italiana, porque el 2 de agosto es cuando toca. Para las víctimas del atentado, hace hoy 38 años, en la estación de Bolonia, aquel atentado fascista de falsa bandera que se llevó por delante a unas 30 personas. No olvidamos ni perdonamos. Bella Ciao, la versión que hacen los DJs Steve Aoki y Marnik. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di... Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Yeye, venga, que se has aguantado hasta aquí, te voy a poner un premio, te voy a poner un regalito por haber llegado hasta el final, por tener la mente abierta para escuchar todos los temas que te estoy proponiendo, las canciones que te estoy proponiendo hoy. Hablaba antes de aquella dulcemente macarra, bonita apología del disturbio y del incendio, esa suave canción que prohibirían en cualquier radiofórmula, ¿no? Vamos a cerrar el Cienfuegos de hoy, Cienfuegos número 43, Cienfuegos calentito. Parece que el fuego está en la calle y no en el Parlamento. Vamos a cerrar con Salta a la Luna, el tema original de La Lengua de Trapo. Nos vamos. Puedes encontrarnos en Twitter, puedes encontrarnos en Facebook y en el email cienfuegos@radioela.org. Nos vemos, o bueno, más bien nos escuchamos en algún momento, no sé si de agosto o ya nos iremos a septiembre. Porque amigos, estas fechas son complejas. Salta a la Luna. Pero la pongo bien con el volumen alto, ¿vale? Siguiente.